Oye, ¿y sabía algo de la flaca? No, no me ha mandado ningún mail. Tú todavía la amáis, ¿cierto? No sé. Sí, no se te puede haber pasado el amor de un día para otro. Con, a veces los sentimientos pueden cambiar. Hoy desperté en la mañana pensando que nada podría cambiar. El sentimiento que llevo tan dentro ya no me deja respirar. ¿Dónde andarás? ¿En qué lugar encontraré alguien como tú? Mañana voy a caer a tus pies, voy a beber de tu miel, voy a luchar por tu corazón. Mañana te cantaré una canción escrita con la emoción más absoluta de eterno amor. Mañana. Hoy desperté en la mañana pensando que nada podría cambiar. El sentimiento que llevo tan dentro ya no me deja respirar. ¿Dónde andarás? ¿En qué lugar encontraré alguien conmigo?